Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy por fin... ¡Qué poca vergüenza! Hoy es viernes 17 de agosto de 2007. ¿Qué cree? Pues sí, seguramente usted se habrá dado cuenta, sobre todo si usted sigue Radiómetro. Sí, nos la pasamos de huevones, es la verdad. ¿Qué mejor pretexto nos podemos encontrar que la celebración de la Virgen de la Asunción? Es la verdad, sí, nos fuimos de huevones y dos días completitos. No, sí, para pocas vergüenzas, Radiómetro faltaba más. Muchas personas me han preguntado qué hay de cierto de que a lo mejor Metro Aguascalientes o Radiómetro u otra loquera podría andar fastidiando las ondas hertzianas. Sí, es cierto, andamos viendo a ver si es posible crear un espacio radiofónico en la radio abierta. No le voy a platicar todavía detalles del asunto porque precisamente todavía estamos entre sí, entre el no y a ver cómo nos va y cuánto nos cuesta y cosas por el estilo, pero al tiempo le vamos a estar informando puntualmente de cómo estará el asunto. Lo que sí le puedo decir es que va a haber gente real, top of the line en la producción, que pudiera aventarse metroaguascalientes.com para la radio. Pero no le digo nada. Mejor, ¿sabe qué? Vámonos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Vamos a darnos un recorrido por varios blogs de aguascalentenses que definitivamente son un guateque y un ensueño. Comenzaremos con un blog que está en historiasanarquicas.blogspot.com, que da cuenta de algo que usted ni conoce, la putivuelta. Bueno, le estamos platicando también sobre la propuesta de unos alumnos de arquitectura para crear un nuevo museo de arte contemporáneo en Aguascalientes. Ah, pero no todo es vida y dulzura en Aguascalientes, déjeme decirle, bueno, por lo menos no en la universidad. El protocolo universitario criticado, por fortuna, por los propios alumnos. Ya era hora, chamacos, que se despertaran. 56 detenidos por presuntas ligas con narcomenudistas en Aguascalientes y nada más en junio. Le daremos los datos sobre la fase nacional de la Copa Telmex, que se disputará parte aquí en Aguascalientes. Pues el Licea se está poniendo la medallita de que están retirando los juguetes de la marca Mattel que traen plomo y no sé qué, y que la manga del muerto, pero mire, ¿sabe qué? Por lo pronto nunca se paran los señores, ¿sabe dónde? Pues allá, por ejemplo, en el agropecuario, donde venden plomo, pero que no le cuento. Y ahora resulta que de plano ahora sí es el colmo. Mauricio Sulaimán, secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo, ahora salió con la jalada de que el gobierno de Aguascalientes está apoyando al boxeo. ¡Ay, muchachos, qué poca memoria! Changos mecateros que gustan y aman del internet gratuito, pues ¿qué creen? Ya se les va a hacer el sueño. Ahora ofrecerá el municipio de Aguascalientes internet inalámbrico gratuito, por lo pronto, en el centro de la ciudad. Y pues ni modo con tecnología WiMAX. Digo, Wi-Fi. Bueno, peor es nada. Pues el municipio dice que ya está puesto para el show que será la transición en el gobierno. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Bueno, déjeme comentarle, amigo cibernauta, que Si hemos hecho algo en Radiómetro constantemente, ha sido mantenernos todo el tiempo apegados a la información que los cibernautas, sobre todo los aguascalentenses, crean y colocan en internet. Si hay algo que nos merece aquí en MetroAguascalientes.com el mayor de los respetos, es precisamente lo que usted, como cibernauta, no solamente opine y comente, sino también publica en internet. Y déjeme decirle que durante estos días de asueto, bueno, pues por lo menos para nosotros, que sí, la verdad, confieso que sí me la pasé de huevón, oiga, un ratito, aunque fuera tantito. Y es que créame que esto de ponerse a grabar las noticias, estarlas juntando y todo este tipo de cuestiones, pues miren, se empieza a hacer las 8 de la noche, las 9 de la noche, las 10, las 11, la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana y todavía sigo en friega yo, entonces sí. Hoy, el día de hoy, viernes, grabo y otra vez sábado y domingo nos la vamos a pasar de hueva. Eso me encanta. Pero bueno, durante este tiempo que me la pasé de huevón, o por lo menos que los micrófonos de Metro Aguascalientes descansaron, me puse también a buscar en los blogs de Aguascalientes y créame que me he encontrado y me ha dado un enorme gusto ver algunos posts que definitivamente arrojan luz sobre las zonas más oscuras de nuestra querida y bella Aguascalientes. Y miren, por ejemplo, me acabo de encontrar con un blog que alimenta Miguel Fernando Yacamán Neri y que usted puede encontrar en www, bueno, no le ponga la www, nada más escriba usted ahí en su navegador historias anárquicas, así pegadito, .blogspot.com. Ahí va otra vez, historiasanárquicas.blogspot.com. Ahí usted se puede encontrar un interesantísimo blog en donde da cuenta de, definitivamente usted se encontrará allí con un personaje dark, bastante dark, que es precisamente Miguel Fernando Yacamán Neri, con algunas fotos muy interesantes. Pero además de las fotos interesantes y también de los enormes recorridos que se ha aventado este chavo para alimentar su afición, déjame decirle que hay algunos posts que son realmente interesantes, y hay uno que me llamó particularmente la atención y que me voy a permitir platicarle a usted. Este post da cuenta de la gran calle de la Putivuelta, o como dice Miguel, en donde algunos se reúnen y la lujuria los sacude. ¡Ay, chiquitos! Cualquiera diría que esto está refiriéndose a una calle o alguna zona, si es que estuviera en Aguascalientes, alejada del bullicio y de la falsa sociedad, pero no, da la casualidad de que es la mera calle Juan de Montoro. Exactamente. Y no solo la calle Juan de Montoro, sino lo que es la Plaza de la Patria, la calle Juan de Montoro, parte de la Avenida Madero y otras zonas de ahí del centro de la ciudad, que se convierten en otra ciudad una vez que cae el manto de la noche y que este ya está bien metido en los huesos de la ciudad. Bueno, déjeme decirle que da cuenta aquí nuestro querido amigo bloguero de una vuelta, no sabemos ni vamos a preguntar si es ficticia, si es real o si tiene alguna combinación de ambas partes. Pero bueno, este post comienza así. Muchos nos quejamos de ser un país tercermundista, pero ¿qué hacer con miles de personas que no toleran el amor de pareja entre dos personas del mismo sexo? Somos un país tercermundista y no solo es por causa de la economía. ¿Qué nos depara el futuro si muchos ni siquiera podemos tirar la basura en su lugar? Y luego tiene un pequeño diálogo que, bueno, déjeme ver a ver si se lo puedo yo dramatizar. ¡No mames, güey! ¡Adivina! ¿A quién vi la otra vez en la Putivuelta? ¡Al Pancho! ¿Quién lo viera tan casado y con hijos, pero ni así se le quita lo joto? Putivuelta me suena a puto. ¿Te sonaba nombre de iglesia o qué pedo? Es en donde los putos van a ligar. ¡No mames, todos lo saben! ¡Ah! ¿Es una zona de encuentros? ¡Bravo, campeón! ¿Y en dónde queda? En el centro, en la calle Juan de Montoro. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Pues de qué calaña eres? ¿Eres puto o qué? Entonces iré solo. ¿A qué? ¿A putear? Ahí termina el diálogo. Ahí usted me disculpará, pero bueno, así es como está en el post. Y le leeré una última parte de este post. La historia de la Putivuelta comenzó en los años 80 con la conocida represión de la época, donde algunos homosexuales muy a la underground se reunían en un telefonito simulando hacer una llamada. y esta era el pretexto para ligar. Actualmente toda la calle Juan de Montoro hasta llegar casi a Alameda es un lugar de encuentros. El centro de Aguascalientes en la noche se transforma. De la tierra salen luces que alumbran edificios viejos. Las calles están aparentemente solas. De repente se deja ver una que otra sombra o voces que cuentan sus historias. La mía es esta. Pero bueno, ahí se lo voy a dejar este post. Amigo cibernauta, léalo. Vale la pena echarse una vueltecita por este blog. historiasanárquicas.blogspot.com. Y ya nada más para terminar, déjeme decirle que yo estuve platicando hace poquito con este Enrique Martínez, conocido mejor como La Guayaba, que es el presidente de los de Orgullo Lésbico Gay en Aguascalientes. Y cuando le pregunté sobre la putivuelta, puso cara de azoro y me preguntó: ¿quién diablos te platicó sobre ese asunto? Así, de ese tamaño en la Zorro. Así que, obviamente, pues ya tenemos historia que publicaremos próximamente en metroaguascalientes.com. Y muchas gracias a Miguel Fernando Yacamán Neri, precisamente, por esta historia. El siguiente blog que le voy a recomendar, pues obviamente ya estamos hablando de un blog un poquito, si usted quiere un poquito más, ¿cómo le podré decir? Más apegado a lo que la usanza tradicional aguascalentense llama como blog decente. Aunque déjeme decirle que en lo personal yo prefiero los blogs indecentes, como el anterior, por eso lo puse primero. Pero déjeme decirle que en estudiomarden.blogspot.com se encuentra una interesantísima propuesta de un nuevo museo de arte contemporáneo en Aguascalientes, que fue realizada por los arquitectos Javier Márquez y José Tenorio, y que probablemente podría ser aprobado por el gobierno del estado. Para la edificación de este museo se plantea la expropiación de alrededor de 20 casas que están en el fraccionamiento Fundición, ojito, colindantes con los restos de la base del horno de la antigua fundidora mexicana, la cual tuvo sus inicios en la ciudad y fue un pilar importante para la economía y progreso de la misma. Yo conozco a alguien que vive justo enfrente del horno. Así que ojo con esto, señores de por allá. El diseño del edificio consta de un gran cilindro central, que es el cuerpo del museo, así como tres patios enterrados que contienen todos los servicios de apoyo del museo, dejando una gran plaza que será recubierta con el material de desperdicio de la fundidora, que es actualmente el Cerro de la Grasa, y así se convertiría en un monumento a la fundidora. Ahí está el vínculo en la página frontal de metroaguascalientes.com. Y pues bueno, por lo pronto no le voy a decir quién, pero sí conozco yo a alguien muy conocido aquí en Aguascalientes que vive justo enfrente del horno. Así que, pues bueno, ahí está el anuncio. Siempre había dicho yo, amigo cibernauta, que los estudiantes de la universidad están o dormidos, o drogados, o de plano, ¿no?, o son así como una especie de moluscos, porque no tienen huesos, están todos invertebrados y no hacen nada. Pero me da mucho gusto tener que decirle, amigo cibernauta, que por lo menos aquí me acabo de encontrar con un universitario que por lo menos pone los puntos sobre las íes en una cuestión que todo el mundo critica a la universidad, pero a la hora de ponerse enfrente del rector no dice nada, salvo un baboso que yo conozco que entrevistó alguna vez al rector y se lo dijo en su cara, y eso lo puede usted escuchar ahí en Rellano y Respeto, me refiero a mí. Déjeme decirle que en el blog danielov.blogspot.com, si no me entendió, ahí está el vínculo en la página frontal, habla sobre el protocolo universitario, que es una total y auténtica hueva, ¿eh? Siempre lo ha sido, pero en este caso hay alguien que por fin puso a un punto sobre la I, y ese punto sobre la I es el que le voy a leer a continuación. A casi un año para terminar la licenciatura, los modos del entorno académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a veces me parecen, no sé, pareciera que no tienen ningún sentido más que el de alimentar al ya inflado ego de los directivos de esta institución. Y esto lo digo porque hoy al mediodía hicieron que perdiera una valiosa hora de mi vida en la presentación de la revista del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de este instituto. Y es que lo curioso fue que en una ceremonia que duró más de una hora, la mayor parte del tiempo fue dedicada a leer los abotagados currículums de los integrantes de la mesa de autoridades presentes a este evento, que si dirigieron tal película con el Indio Fernández, que si participaron en no sé qué diablos de proyecto, que si colaboraron en no sé cuántas revistas y publicaciones especializadas, bla, bla, bla. El resto del tiempo se empleó improductivamente en la lectura. ¡Leído, carajo! Ya ni siquiera se molestaron en disertarlo en sus propias palabras. De textos que seguramente alguien más les escribió, que bajaron de internet o se fusilaron de revistas especializadas de verdad. Todo esto en el tono doctoral y somnífero de una tea time con el cadáver de Elizabeth I, God Save the Queen. A los 10 minutos me arrepentí de haber dejado de comer mi insípida ensalada por haber asistido a este evento ególatra dedicado a la exposición de vanidades de todos los calibres. Yo me pregunto, ¿estos supuestos docentes que rigen los destinos de la comunidad estudiantil universitaria, así es como imparten clase, leyendo textualmente de un bosquejo predefinido y pretenciosamente redactado? ¡Chale! Si es así, qué bueno que no me ha tocado recibir cátedra de estos monos trajeados, porque de esa forma aprendería aún menos de lo poco que ya por sí asimilo. Claro está, no espero que este tipo de eventos se convierta en un performance de antro de mala muerte solo para mi entretenimiento, pero por favor, ¿podrían darle un poco más de frescura y dinamismo si eliminaran buena parte del protocolo doctoral que impera durante la ceremonia? Esto, ya sea el procurar hablar en sus propias palabras, resumir su larguísima verborrea en puntos más concretos, o ya de perdida dándole más matices al habla para evitar el sonsonete soporífero que copian de los malos discursos del viejo prismo. Es muy buen post, la verdad, amigo cibernauta. Le repito a usted el blog danielop.blogspot.com. Si no me entiende, ahí está el vínculo en metroaguascalientes.com. ¡Bravo, muchachos! ¡Qué bueno que ya están empezando a despertar! La Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República informó que en julio pasado la dependencia detuvo en Aguascalientes a 56 personas relacionadas con el narcomenudeo. Y agregó que las detenciones fueron el resultado de 47 operativos y 3 cateos en distintos puntos del estado. En un comunicado, la dependencia indicó que, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, solo en la capital existen 200 puntos en los que se ha detectado venta de droga. La delegación de la PGR informó que durante el mismo lapso se detectaron 560 gramos de marihuana, 81 gramos de cocaína, 4 gramos de metanfetaminas y 8 psicotrópicos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal junto con los detenidos. Yo creo que ni el 2% de lo que circula. Asimismo, el comunicado informó que en la lucha contra la piratería se llevaron a cabo 25 operativos en los que se decomisaron 26.600 videogramas, 26.600 audiocassettes y discos compactos y 85.040 estuches apócrifos. Agregó que durante julio agentes federales aseguraron a 2 armas y 22 cartuchos y detuvieron a una persona por violación a la Ley Federal de Armas y Fuegos y Explosivos. Y pues bueno, lo de siempre, ¿no? Como las llamadas a misa. La delegación de la PGR en Aguascalientes invitó a los ciudadanos a seguir colaborando en la lucha de la delincuencia a través de las denuncias, dándoles la seguridad de que serán confidenciales. Bien, ¿qué podemos rescatar de esta nota? ¡Hijo de su madre! ¡200 puntos de venta de droga en Aguascalientes! Y esos, los que detectó la autoridad. ¡Uf! ¡Uf! Uf. Ya estoy pontificando, me caigo regordo cuando estoy pontificando. Pues sí, pues hombre, si, no habría tanto punto de venta si no fuera porque a los aguascalentenses nos encanta, y generalizo, nos encanta la droga, pues hombre, si no, entonces no habría tanto. Pero pues ya eso, lo de la doble moral aguascalentense, pues ya parece ser que se volvió en algo de consumo. Bueno, el comité organizador de la Copa Telmex tiene el agrado de invitarle al partido inaugural de la fase nacional que se llevará a cabo este domingo 19 de agosto a las 12 del mediodía en el campo de fútbol Centro Deportivo Ferrocarrilero Aguascalientes, ubicado allá en la Avenida Revolución, esquina con Manuel Gómez Morín, en lo que es la estación. Los equipos que se disputarán la primera contienda son, como local, la Universidad La Concordia y Tecos Trébol de Jalisco como visitante. En la rama varonil, en el mismo campo, a las 4 de la tarde, ese mismo día, los equipos se enfrentarán como representante del estado de Aguascalientes, J Plus Cosmetics, SADCB, contra Selección Zapotiltic de Jalisco como visitante. La fase nacional es la última eliminatoria de la Copa Telmex y participan 33 equipos, uno por cada estado de la República, incluyendo uno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Están divididos en 8 grupos con la finalidad de determinar regiones y conseguir un representante por zona, de tal forma que puedan eliminarse para obtener un equipo vencedor y campeón del torneo. El Grupo 1 está integrado por Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. El Grupo 2, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. El Grupo 3, Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit. El Grupo 4 es Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El Grupo 5 es el Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos. En el Grupo 6, el Distrito Federal, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y la UNAM. El Grupo 7 está integrado por Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Y el último grupo, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Si usted quiere más información sobre este asunto, puede visitar la página www.copatelmex.org. Va a estar interesante este asunto. Hay veces que las autoridades dan risa, de verdad. Supongo que usted a estas alturas ya sabe sobre el problema que ha tenido de la empresa Mattel con juguetes que cuyos acabados tuvieron un alto contenido de plomo y esta se vio obligada a retirarlos del mercado. Este asunto tiene más o menos una semana, más o menos. Bueno, pues déjame decirle que, Elisea apenas está empezando a medio a reaccionar, como que a quitarse las lagañas y a levantarse de la cama. Yo, sorpresa, como que se dio cuenta de que era la noticia del momento, y para salir al paso, según ellos, sacaron un boletín realmente idiota, en el cual dan cuenta de que la Secretaría de Salud ordenó un nuevo retiro en todo el país de los juguetes importados por Mattel, aparte de los 14 que ya habían sido consignados, por haberse encontrado plomo por arriba de lo permitido en las pinturas de decoración del producto. Bueno, ahora el artículo que está siendo retirado es el modelo Search the Cars surtido y Cars Momento de película con los códigos H6405 y H6418. También, como medida de prevención, digo, por aquello de que no vaya a ser el chamuco, se procederá con la recolección de juguetes fabricados antes del año 2007 y que contienen imanes. Esto para evitar posibles incidentes relacionados con el desprendimiento del mismo y que pueden ser ingeridos o aspirados por los menores. Estos juguetes son las series de Dougie Daycare, Polly Pocket y Polly World en las versiones que tienen imanes para funcionar. Bueno, en caso de que usted, dice Elisea que en caso de que usted se encuentre con un juguete en su casa de este tipo, pues que lo devuelva al proveedor. Y no dice, obviamente, si se le reintegrará lo que usted compró. Pero mire, yo nomás quisiera ver, bueno, ahora que ya Elisea y la Secretaría de Salud y toda la banda de gangrenosa andan muy apurados por lo del juguete Mattel, que fue detectado por la propia empresa, no por la Secretaría de Salud. Debían de andar más al cuidado precisamente con los juguetes que se venden, por ejemplo, digamos, en las plazas públicas o, por ejemplo, en el Centro Comercial Agropecuario. Y allí usted se puede encontrar con una venta de juguetes que están pintados, yo creo que a veces los pintan hasta con brocha gorda, y que no hay autoridad alguna que se ponga a revisar si estos juguetes cumplen ya no siquiera con una normatividad, sino con las mínimas condiciones de seguridad para incluso para su venta. Yo quisiera ver eso. Claro. Yo sé que eso, simple y sencillamente, no lo vamos a ver. A todos los que viven y aman el internet, les tengo una buena noticia. Sí, es una buena noticia, la verdad. Internet inalámbrico gratuito en Aguascalientes. ¿Se acuerda usted que alguna vez yo estuve criticando y no me callaba yo el hocico diciendo que, por ejemplo, qué envidia de estar en San Francisco, en donde las autoridades le regalan el internet a los ciudadanos? Pues bueno, parece ser que las autoridades sí pensaron en ese asunto. Sorpresas te da la vida. Y en ese pensar, anunciaron las autoridades del municipio que a partir de la próxima semana, y me va usted a disculpar que ponga el ventilador porque ya me está sudando todo, habrá internet inalámbrico gratuito en el centro de la ciudad. En una rueda de prensa ayer en la mañana, este servicio estará disponible en la Plaza de la Patria, la Plaza Fundadores, el Jardín del Encino, el Jardín del Estudiante y el Jardín de San Marcos. Aunque claro, ahí se están empezando a poner una etiquetita que definitivamente no les toca, porque dijeron que lugares como Nueva York, Madrid, San Francisco y Londres ofrecen este servicio a sus visitantes, pero lo que no dijeron, y eso es a mí, digo, qué bárbaros, ya ni friegan, como si uno no supiera, los servicios que estas ciudades dan a sus ciudadanos es un servicio de WiMAX, que es un servicio de internet de banda ancha que cubre toda la ciudad. Y en el caso de Aguascalientes será un servicio de Wi-Fi, que es un servicio que no abarca más de 30 o hasta 40 metros, cuando muchos, desde el router inalámbrico en donde se instale, y que funciona a través de otra banda. Sí puede ser también un servicio de internet de ancho de banda, suficientemente como para para tener por lo menos un buen ancho de banda para tener ahí la computadora. Pero que no se comparen, Nueva York, Madrid, San Francisco y Londres tienen servicio de WiMAX, y el que vamos a tener aquí en Aguascalientes va a ser Wi-Fi. Pero bueno, por algo se empieza. Se colocarán routers inalámbricos para crear hotspots en los postes de alumbrado público, y a través de ellos se repite la señal de internet. Así pues, todas las personas que cuenten con computadoras, celulares y agendas electrónicas con tecnología Wi-Fi, y obviamente que tenga también su respectiva tarjeta de red inalámbrica, podrán hacer uso del servicio total y completamente gratis. El proveedor de este servicio será la empresa UltraNet2Go. Ah, pero pues no todo debe de ser bonito ahí en el municipio de Aguascalientes, amigo cibernauta. Y déjeme decirle que ya el municipio de Aguascalientes se está preparando pues para entregar los tenis. Ah, no se crea, los tenis no. Pues ya los trapitos para que venga la nueva administración municipal. Y ayer el alcalde Martín Orozco Sandoval anunció que estará buscando un acercamiento con el alcalde electo Gabriel Arellano, pues para comentar la situación que priva en los programas, obras y acciones de este periodo que concluirá el próximo 31 de diciembre. El municipio otorgará como cada año también, pues por lo pronto, bases a servidores públicos con antigüedad, como se ha venido realizando en los dos años anteriores, en donde se otorgó a empleados municipales de mayor tiempo en el servicio público el beneficio de su base laboral. Y aclaró que estas no se darán de ninguna manera por cuestiones de tipo político, ya que sería irresponsable. En diciembre del 2006 se entregaron 107 bases a empleados que laboraban en el municipio aún desde antes de 1998, mientras que en el 2005 se otorgaron 112 bases a trabajadores que tenían entre 10 y 21 años laborando en la institución. Bueno, y pues por lo pronto habrá que ver, ya que regrese Gabriel Arellano de sus vacacioncitas, a ver cómo se hace este asunto de la transición de gobierno. Cosa curiosa, películas que uno vuelve a ver. A continuación, las agendas de trabajo para el día de hoy, amigos cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat, a las 9:30 de la mañana, estará presente en la inauguración de la primera reunión regional de ingeniería civil en el edificio de simulación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Luego se trasladará a la Ciudad de México para estar a las 3 de la tarde en la comida con motivo del onomástico del vicepresidente de México en la residencia oficial de Los Pinos. Yo siempre, fíjese, y obviamente que esto es una afirmación realmente tonta, pero bueno, igual, eso es algo que siempre me ha dado la impresión. Yo siempre he tenido la impresión de que las personas que se celebran de esa manera sus cumpleaños son personas que tienen problemas serios de autoestima. Pero bueno, a lo mejor es una idea estúpida la que tengo. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 11 de la mañana en la sesión extraordinaria de Cabildo, allí en la presidencia municipal. Va a haber rueda de prensa para dar a conocer detalles de la carrera náutica San José de Gracia 2007. Ahí estará el alcalde de San José de Gracia, Luis Medina, el director del Instituto del Deporte, Alfredo Morales Shadi, y el secretario del Turismo, Fernando Pol. Esto será a las 10 de la mañana en el Salón Francia del Hotel Francia, que era antes el Calinda. El clima para el día de hoy: la máxima 25 grados centígrados, la mínima 16 grados centígrados. La posibilidad de precipitaciones será de 20%, prácticamente nada. La humedad relativa en el ambiente será de 44%. El viento tendrá rachas de hasta 11 kilómetros por hora que vendrán desde el este. La presión atmosférica estará en 30.06 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 2.100 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 38 minutos y la luna aparecerá esta noche iluminada en un 18% de su superficie. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y no, espérese, no le quite todavía. A continuación, deje usted correr este noticiero si usted está escuchándolo por streaming o si también lo está escuchando vía flash. Déjelo que corra hasta que se termine. Y a continuación escuchará una interesantísima entrevista que le hicimos ayer a Enrique Pasillas Escobedo. ¿Se acuerda usted de aquel ex candidato del PRI a la alcaldía de Aguascalientes? El primero en perder. Pues estuvimos platicando con él con respecto a las elecciones recientes. Y hay aspectos muy muy interesantes, ya que Enrique Pasillas Escobedo ha vivido en los últimos 10 años en España y sabemos todos que España es una sociedad que, por lo menos en cuestión de política, bastante más avanzada que la de México. Aunque el caso, a lo mejor es un poco tonto, pero a veces me da la impresión de que Aguascalientes se parece un poquito a España. Por lo menos en las algunas cuestiones, no en todo. Ya quisiéramos vernos en ese tipo de cuestiones, sobre todo en la de la tolerancia. Pero es una muy, muy interesante entrevista que vale la pena que usted escuche. Déjelo que corra este asunto y comenzará automáticamente después del noticiero. También le recomiendo que usted cheque allí a nuestro nuevo colaborador, a Rafael Mendoza Toro, quien estará escribiendo cada semana en metroaguascalientes.com y ahí tiene, por lo pronto, un post, bueno, publica una columna bastante interesante que se llama Leña del Árbol Caído. Y pues por lo pronto yo le invito a que nos escuche ya el lunes ya le estaremos, espero yo que ya estemos platicándole este próximo lunes con respecto a nuestro proyecto radiofónico para Radio Abierta. Ya estaremos viendo, ya para entonces ya tendremos algo bien, bien, bien definido. Por lo pronto, pásese usted un chido fin de semana, amigo cibernauta. Eche la hueva, póngase beodo, haga lo que le dé su fregada gana. En resumidas cuentas, ahí nos estamos escuchando.